tenerte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas tardes, compañeras, compañeras. Acá estamos con el compañero Javier y quien les habla, Roberto, comenzando este lunes 18 de agosto de 2014, siendo las 19 horas y poquito, una nueva entrega de este programa que hemos dado por llamar, ¿cómo, Javi? Che, compañero. Estamos por FM La Mosca. 93.5, a la que le dicen la radio de Avellaneda, los que saben, ¿no? Desde el territorio liberado de Piñeiro. De Piñeiro, acá en el barrio de La Mosca, en Pavón y Galicia, cobijados, arropados, agrupados, amontonados. No, amontonados nunca, ¿no? Mi viejo, no. Ajuntados. Juntados. Juntados en el Centro Cultural Manuel Suárez. Acá en Pavón 1625, a pasitos de Avenida Galicia. Como dice Javier, si querés venir, traerte una factura, unos bizcochitos, llamanos por teléfono, escucharlos por Facebook, por internet, en fmradiolamosca.com.ar. Y si querés criticarnos, no venga, no llamen, halagarnos, o lo que fuere, podés llamar de vez en cuando al 5433-3607. Sí, señor. Que son las vías de comunicación de nuestra radio. También el Facebook nuestro es La Mosca. Facebook, La Mosca. La Mosca. Vos buscás La Mosca ahí por internet y agarrás Facebook y ahí te mandás y no podés, te podés ser amigo nuestro y a partir de allí podés venir a hacer un programa, un comentario, un corto, un micro o como le digan los que saben. Pero bueno, nosotros acá en este programa, que ha venido cambiando de acuerdo a las disponibilidades personales y técnicas, pero que con orgullo debemos decir que venimos llevando a cabo desde aquellos primeros días de febrero de 2012, con algunas pequeñas interrupciones, pero con una regularidad no pequeña, que tratamos de reflejar algo de lo que opinamos y también tratamos de recoger algo de lo que normalmente no se escucha ni se lee en muchos de los medios dominantes, y fundamentalmente tratamos de ser expresión de compañeros y compañeras que la están peleando acá y en otras partes del mundo. Y como no somos muy inteligentes ni las sabemos todas, muchas de las cosas que acá decimos y de las que nos nutrimos y de las que tratamos de replicar e informar, las extraemos de la propia experiencia de los luchadores y luchadoras, de las organizaciones sociales, culturales, sindicales y políticas, de los trabajadores y trabajadoras, y fundamentalmente de aquellos compañeros y compañeras de los distintos medios de comunicación comunitaria, popular, alternativa y participativa. A la mierda, ¿cómo me vine hoy? Ay, viniste enchufadísimo. Me vine con todo. Y como siempre digo, y no digo, no está de más repetirlo, fundamentalmente todas las noticias, novedades que traemos a Che Compañero son dichas con honestidad, ¿no? Correcto. Nosotros decimos que no somos objetivos, sino que nos atraviesan subjetividades de todo tipo y color, pero por sobre todas las cosas somos honestos. Lo que decimos es lo que realmente pensamos y lo que creemos. Podemos estar equivocados, y dado el momento lo aceptamos. Lo que también aceptamos es el debate abierto, la discusión franca y por sobre todas cosas la honestidad arriba de la mesa. Exactamente. Y miren hasta qué punto nos equivocamos y reconocemos que Hace un rato yo dije que San Martín había muerto en Inglaterra y Javier me dijo, no, Roberto, no sabe. Bueno, eso no lo digo. San Martín murió en Francia. Una y hoy, un 18 de agosto, que es un día feriado, en conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Don José de San Martín, al quien hemos denominado el padre de la patria, de nuestra patria. Sí, Griesa ordenó hacer un ADN, para decir la verdad. Que falleció, como decíamos, un 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer. Sí, señor. ¿Era? Sí, señor. En Francia, donde San Martín se había autoexiliado, por así decirlo. Ajá. Ante lo que él consideraba una guerra fratricida que se estaba llevando a cabo entre hermanos en Argentina. Sí, señor. Y de la cual él se quiso excluir para no derramar sangre de ninguno de sus hermanos. De todos modos, cuando él vio que en la Argentina estaba pasando por momentos malos, no dudó, y a pesar de ser enemigo acérrimo de don José Manuel de Rosas, así y todo, él le mandó el sable Corvo en signo de que él lo bancaba en esa patriada que estaba llevando a cabo, ¿no? Sí, evidentemente nosotros, no creo yo, lo digo por mi caso, pero también en general, me parece que nos falta mucho de San Martín. Sí. Nos falta conocer mucho de todo lo importante que pensó, que hizo San Martín. Y a veces a mí me ha tocado, por distintos ámbitos de militancia, conocer algunos países de nuestro continente, y muchos compañeros me decían, y tienen razón, muchas veces, por ejemplo, en el Perú, no es casualidad, lo valoran más y lo conocen más a San Martín que muchos de nosotros mismos, ¿no? Y recordemos que San Martín llevaba el nombre de El Libertador, así como Bolívar, porque en definitiva San Martín contribuye no solamente a la liberación de Argentina, sino concretamente a la liberación de Chile y del Perú de los españoles, ¿no? Y que a posteriori de ello, como era parte, por así decirlo, del mismo proyecto de Bolívar, se encuentran en Guayaquil, Javier, donde en definitiva San Martín se pone a las órdenes del Libertador Simón Bolívar y le deja a él la tarea de continuar con la liberación de nuestro continente, que como una media luna venía desde el norte al sur, y San Martín iba del sur al norte, ¿no? Y San Martín era partidario, como Bolívar y como otros patriotas argentinos, de las ideas más avanzadas de aquel entonces, ¿no? Que en general, en términos generales, se agrupaban bajo la influencia de lo que habían sido los ideales de la Revolución Francesa en 1789, y que, como no podía ser de otra manera, se organizaban políticamente y se organizaban en general de manera secreta, y eso eran las logias. Y también hay que tener en cuenta que, como siempre sucede, las ideas venían de los países más avanzados de aquel entonces, básicamente, que eran Inglaterra y Francia, pero al mismo tiempo, estos y principalmente los ingleses, como querían dominar el continente americano, trataban de ayudar a quienes querían luchar contra la dominación española. El otro día yo participé de una discusión donde, analizando estas cuestiones, vemos que, y haciendo una comparación con la actualidad, por ejemplo con el tema de la ayuda de Rusia y China, o los convenios que han firmado los presidentes de Rusia y China con nuestro país, hay compañeros y compañeras que dicen, bueno, esto es lo mejor que nos puede pasar, ahora sí estamos salvados, y hay otros compañeros que dicen, no, China y Rusia son la misma miércoles con distinto olor que los Estados Unidos. Bueno, ante eso y en comparación, si vale el término, con lo que pasaba en aquellos años en nuestro territorio, yo digo que así como hoy China y Rusia en su disputa con Estados Unidos y por ellos agrandar sus márgenes de negociación vienen a América Latina y ayudan supuestamente a contrarrestar los efectos más negativos de Estados Unidos, en su momento Inglaterra de otro modo ayudaba a los patriotas latinoamericanos e incentivaba para que organicen la pelea por la liberación de España. Lógicamente, ¿qué querían los ingleses? Después, como sucedió, ser ellos los que nos dominen. Ahora, el problema no es de los ingleses antes, ni de los chinos y los rusos ahora. El problema es nuestro. ¿Cómo fue el problema de que la línea, entiendo yo, de Belgrano, Castelli, Moreno, el propio San Martín, en Argentina, es vencida, que era la línea más progresista y revolucionaria, es vencida por las ideas más conservadoras de aquel entonces? Por eso, desde mi modesta opinión, Argentina no triunfa por la senda de la independencia, sino que cambia, después de un periodo de organización nacional, del yugo colonial español por el yugo neocolonial inglés, para después, que llega hasta nuestros días, estar bajo la égida del imperialismo yanqui, ¿no? Sí, sí. Pero en definitiva, sabemos que los entonces colonialistas, los después neocolonialistas, los actuales imperialistas, no solamente actúan ellos solos, sino actúan por gente que adentro nuestro trabaja para ellos. Entonces, también es responsabilidad nuestra. Y por eso San Martín, agobiado tal vez por esta situación, dijo: yo no puedo dedicarme a pelear entre hermanos, ya he contribuido todo lo que he podido, se autoexilió, por así decirlo, en Francia, hasta que en 1850, en medio de la pobreza, de un grado de pobreza que no tenía nada que ver con todo lo que él podía haber accedido, falleció. Entonces, por eso digo, me parece que nos falta conocer mucho, ¿no? Y sobre todo en momentos como estos, ¿no? A San Martín, uh-huh, su pensamiento y su acción, ¿no, Javier? Sobre todo su accionar político en aquellos momentos, ¿no? Su mirada era muy distinta a la que nos mostraban a nosotros en el cole, ¿no? Y lo que viene escrito en los libros de historia, por los cuales muchos de nosotros nos educamos, ¿no? Por otra parte, también valdría la pena aclarar de que los argentinos somos campeones de elevar a la estatura del bronce a todos nuestros prohombres, a nuestros héroes, para rápidamente reducirlos a la mínima expresión del... A la estampita. Sí, el Lerú, ¿viste? Meterlos en el resumen Lerú y saber dos o tres cositas y nada más. Y después que aparezca en alguna figurita, lo vamos a recordar cuando se murió, vamos a poner una figurita de él en algún lado y san se acabó. Sin embargo, creo que merecería la pena en algún momento tener alguna voz autorizada que nos desazne respecto de, por ejemplo, en este momento San Martín, en algún otro momento Belgrano, en algún otro momento Moreno, y ver si de alguna manera podemos volver atrás con esto de elevar al bronce, ponerle estatua y chau Pinela. O sea que San Martín tiene muchos conceptos y frases, como se puede decir, frases célebres que obviamente daban cuenta de su claridad de pensamiento para la época, ¿no? Uh-huh. Y siempre hay que ubicarse en la época en que uno estaba, ¿no? Porque yo digo, y lo reafirmo, que San Martín era un revolucionario. Y puede venir otro y decirme, no era un revolucionario porque quería ser burgués. Bueno, estamos hablando de 1800. Estamos hablando de la idea que predominaba en ese entonces, de los regímenes que estaban en ese entonces. Entonces, en ese sentido, creo que hay que reivindicarlo con toda fuerza, era un revolucionario. Él decía, por ejemplo, frases que no son poca cosa, que son para tener en cuenta en épocas como la actual. Por ejemplo, él decía, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Y siguiendo con esto decía, compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. Y hay otra frase que decía que a mí me sorprendió. Decía San Martín, no hay revolución sin revolucionario. Los revolucionarios de todo el mundo somos hermanos. Vos fíjate, nosotros tomamos muchas cosas del Che. Y esto tiene tanta claridad como muchas de las frases del Che que nosotros, cuando el Che decía combatir al imperialismo donde quiera que esté, bueno, esto tiene la misma fuerza, ¿no? Y bueno, una de las frases más famosas es en la orden general de batalla que da, ¿no? Cuando habla de combatiremos en pelota, ¿no? Que donde habla que en definitiva vamos a combatir, así no tengamos nada. Si la frase, a ver si la tengo por acá, dice cuando él dice, la guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos ha de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturrangos. Compañeros, y acá viene lo que decíamos. Hoy a las 9:15. Y acá viene lo que decíamos anteriormente. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombre de coraje. Sí, señor. Che, al respecto, tengo algo acá. Capaz que te gusta, capaz que no, pero bueno, es algo. Iluminan el historial. en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo. Bueno, esto lo encontré. Ah, bueno. En Facebook. Alguien nos lo mandó. Y me pareció apropiado pasarlo. Está bueno, está bueno. Porque, viste que, por ejemplo, todos hablan loas respecto de lo que hizo Charly García con el himno nacional, pero vale la pena aclarar que este monstruito, el gordito en aquel momento, ¿cómo era que se llamaba? Billy Bond, tuvo la osadía de hacer la marcha de San Lorenzo. Un par de años antes que el fumeta Charly García hiciera el himno nacional. Así que no es santo de mi devoción, debo aclararlo. Aquellos que se llenan la boca hablando de lo que hizo Charly García con el himno nacional, retrotráiganse un poquito más en la historia y en el tiempo y vean que Billy Bond hizo exactamente lo mismo con la marcha de San Lorenzo, con muchísimo respeto, porque el loco hasta los mínimos detalles respetó de la versión original de la marcha de San Lorenzo. Así que nada, era eso. Bueno, continuando con la programación, sí, que señor, tenemos establecida por la producción, que es bastante, sí, inflexible con nosotros, ¿no? Sí, señor, sí, de, sí. Este programa que he descubierto algo, lo voy a poner en práctica. En este Che Compañero del día lunes 18 de agosto de 2014, y habiendo hecho, bueno, como nosotros lo solemos hacer, medio los ponchazos, un sentido y sincero homenaje a nuestro padre de la patria, al general don José de San Martín, en este bloquecito lo que queríamos era intercambiar opiniones acerca de estos conceptos que vierte nuestra presidente o presidenta acerca, sí, porque hay todo, está instalado por derecha y por una parte de la denominada izquierda o izquierda al fin, que a la izquierda de este gobierno está la pared. Esto incluso se lo atribuyen a Fidel Castro, que lo habría dicho por lo bajo en alguna oportunidad, ¿no? Uh-huh. Y hay un par de cositas que trajimos que son relativamente recientes, ¿no? Y en todo caso, a partir de que las escuchemos, vamos a charlar un poquito, Javi, ¿te parece? Sí, señor. A ver qué tenemos. Las tragedias están a la derecha. Son las madres de Plaza de Mayo y son las madres de Malvinas. Y las victorias están a la izquierda. No, por Dios, que nadie diga, se definió que es de izquierda, mañana dicen algo contra la derecha. Siempre van a faltar cosas. Y siempre el salario, por definición, y acá voy a dejar de lado un poco la doctrina peronista, por lo que no le guste a alguno, el salario, por definición, siempre va a ser insuficiente. Si no, si tienes un salario insuficiente, ya dejaste de ser trabajador, asalariado, para pasar a ser casi un patrón. El salario, por definición, siempre va a ser insuficiente. Por Dios, que nadie diga, se definió que es de izquierda, mañana dicen algo contra. A ver, en realidad, el SEDIN era un trámite o una actividad que debía desarrollarse en el mundo bancario, y el banco no recibía absolutamente ningún tipo de comisión, ningún tipo de participación en el negocio. Obviamente estaba destinado al fracaso. Yo en eso no lo critico, porque en realidad, si yo tengo que hacer todo un trámite y no recibo ninguna participación por ese trámite, y tratando de ser un banco, pretender que esto anduviera bien era casi milagroso. Pero bueno, sí, claro. No lo hago en son de crítica. Voy a repetir lo que me dice siempre el doctor Kichilov, que me recuerda que Adam Smith decía, El panadero no está para hacer beneficencia, el panadero, el carnicero tampoco, el carpintero tampoco. Están todos para ganar plata. Así que, por favor, terminen con esas locuras del socialismo y todas esas cosas. Una cosa así. Y tiene razón, todos quieren ganar plata. Así que, bueno, vamos a hacerlos ganar plata. Pero, por favor, hagamos las cosas. Y entonces ayer el Banco Central, hoy el Banco Central en reunión de directorio, determinó que a partir de la fecha las entidades financieras pueden cobrar hasta el 1,5% del equivalente en pesos del SEDIN. Vamos a andar en verso y vida juntos. Frases desafortunadas si las hay, ¿no? Sí, parece que en uno este mismo, el día de este mismo acto, de la última parte que escuchamos, parece ser que Cristina ha adoptado hace un tiempo esta parte, una vez que termina una cadena nacional en y esto se hace en la Casa Rosada, termina y se va a hablar con la militancia dentro de la Casa Rosada. Sí, señor. Bueno, parecería ser que en oportunidad de este último discurso, que fue de la semana pasada, como parte de la arenga a la militancia, ahí habría dicho que a la izquierda de ella está la pared. Sí. O algo por el estilo. ¿Será? Entonces digo, me parece que esto... A ver, yo siempre digo, en el debate, en el intercambio con amigos, familiares, compañeros, Cristina Kirchner no miente en un punto. Y su marido, el extinto presidente, ellos siempre han dicho, somos capitalistas, queremos el capitalismo bueno, humanizado, civilizado o lo que fuere. Uh-huh. Siempre lo han dicho y han trabajado para eso. Entonces, en ese sentido... no mienten o no han mentido. Ahora, al mismo tiempo, hay toda una maquinaria a su alrededor y la propia presidenta, por momentos, cuando vos antes hablabas, cuando hablábamos a Martín de lo de patria o buitres, apela a discursos, fraseología y simbología de izquierda. Y muchos de sus seguidores plantean que a la izquierda de Cristina Kirchner no era de que Cristina Kirchner es de izquierda y es lo mejor que pudo haber pasado. No hoy, sino toda la vida. Y después tenemos esta frase que la denudan de cuerpo entero, como bien diría. Planteando, bueno, no sea cosa que después salgan a decir que yo soy de izquierda. Por la duda, ¿no? Por la duda. Y por otro lado, no me vengan con eso de socialismo, no me vengan a joder con eso de socialismo, que no va más. Bueno, esta es la izquierda que gobierna Argentina. Digo, esta era la inquietud de la producción que... Y bueno, en todo caso, dejar para la reflexión de los que nos escuchan, si es que alguien nos escucha, tanto en directo como en diferido, como bien diría. Bueno, Cristina Kirchner es de izquierda. ¿Hay algo a la izquierda de este gobierno? Digo, como... No, ya lo dijo Capitanich la semana pasada cuando habló en el Congreso, ¿no? Respecto de leer... Y de la otra empresa que ahora resulta que le pusieron... La ley antiterrorista. La ley antiterrorista. Bueno, pero en aquel momento se adelantó don Capitanich y dijo a ver si los de izquierda se dejan de hinchar las pelotas. La gente del PO... Porque no dejan ir a trabajar claro, a los gobiernos. Porque bueno, no dejan ir a trabajar en un audio gobiernos. En un audio que tenemos, algo de eso se dice. Y vos mencionaste algo importante, ¿no? Que es lo de la ley antiterrorista. Sí, señor. Parecería que es una medida inteligente, parecería, pero resulta que hoy en los diarios, a la mañana, apareció la noticia de que van a ayudar a un empresario a que compre la imprenta Donnelly. El gobierno va a ayudar a un empresario amigo a que compre la empresa Donnelly. Para salvarla de la quiebra. Entonces... ¿Cómo es el tema? ¿No era que iban a apoyar a los laburantes para que hicieran una cooperativa? ¿No es que los laburantes la pusieron en marcha nuevamente y el gobierno nos iba a apoyar? Ahora que pasó, encontraron un mejor oferente para su bolsillo, ¿no? Esto muy irónicamente. Sí. Para dársela, vaya a saber a quién carajo, no lo conozco al fulano. Puede ser una excelente persona. De todos modos, los patrones son nuestros enemigos. Esto sí, claro. No queda la menor duda. Si sea... Argentino, correntino, sí. O estadounidense. Sí, ellos lo que quieren es ganar guita. Claro. a costa de como sea. Bueno, ya lo dijo la presidenta. Ya lo dijo la presidenta. ¿Quieren ganar plata? ¿Quieren ganar plata? Y vamos, bueno, a hacerle ganar plata, dijo. Van a ganar plata explotando al laburante, por supuesto. Que con esto no van a descubrir nada nuevo. Claro, claro. Lo nuevo sería que dejaran ganar guita al laburante, que no le rompan las pelotas, que el laburante... A ver, vamos a decir las cosas como son, vamos a llamar las cosas por su nombre. Las empresas sin directivo producen lo mismo, pero las empresas sin laburante no producen un carajo, hermano. ¿Cómo es? ¿Todavía no le descubrieron el agujero al mate? ¿O resulta que necesitamos gente con guita para que haga más guita, para que el ISPA funcione? Bueno, pero la sacrosanta propiedad privada... Ah, bueno. No me toquen la propiedad privada. Claro, cualquier cosa menos la propiedad privada. Claro. No me van a estatizar una empresa. Por y menos dársela a los trabajadores. Y menos dársela al laburante. Bueno. Pero bueno, es interesante, además de esto que vos decías, yo no tenía este dato, pero por un problema mío, que estuve, prácticamente no estuve en contacto hoy con ningún medio de, de difusión, ni radial, ni televisivo, ni escrito, ni siquiera electrónico, así que no tenía este dato, de que no me extrañaría que se intente mediar, por así decirlo. Mira, si no me equivoco, salió en página 12. No, puede ser, no me extrañaría. Pero digo, lo que vos... sí, mi preocupación estaba centrada en lo que vos aportaste, que es el tema este de la ley antiterrorista, porque es una guachada. Sí que es una guachada, ¿qué te parece? A una empresa yanqui que supuestamente la presidenta dice que está conspirando contra el país, le aplica una ley que en definitiva es una ley que es una espada de Damocles para los luchadores obreros y populares. Ah. En todo caso, metele toda la de la ley, que el propio Código Civil, Penal y Comercial seguramente tiene, pero no ande se aplica, porque en definitiva lo que pretenden con esto es, porque paralelamente con esto se está discutiendo la ley antipiquete, Bernie que sale todos los días a decir que no se pueden cortar las calles, sí. Que él nos dice, va y reprime, sobre todo a los compañeros de Donnelly, de Lear, de Enfertazza, etcétera, etcétera, que son todas empresas ubicadas en la zona norte y que confluyen las luchas en general en la Panamericana para hacerse oír, ¿no? Entonces digo, me parece que eso es bastante, bastante peligroso. Al respecto, tenemos preparado, ahora vamos a tener las próximas dos partecitas del programa, tenemos preparado una columna del amigo y compañero Julio Gambina, que es producida por los compañeros de Barricada TV, que es un comentario Julio acerca de la situación económica de este último periodo, ¿no? Y a posteriori vamos a ver si continuamos con la tercera entrega, y que esperemos que sea permanente, en conversación telefónica con el compañero Carlos Antón sobre una columna sobre lo internacional, que creo hoy un pajarito me contó que puede estar destinado a Bolivia. Así que si querés, vamos a un tema y después ponemos la columna. Sí, Javier, sí. Vos mandás. Levantando el asunto del pan y la verdad, vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas. Thank you. de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hay muchos temas para considerar desde el punto de vista económico. Hay algunos cambios que se están procesando a nivel de la macroeconomía. El Banco Central de la República Argentina ha decidido bajar las tasas de interés. Es una política inducida desde el Ministerio de Economía. Lo que apuntan con la baja de la tasa de interés es que haya posibilidad de endeudamiento de sectores productivos para intentar frenar la caída de la actividad económica, el enfriamiento de la economía. Hay en la Argentina en este momento una recesión muy importante. Ustedes saben que hay recesión cuando hay dos trimestres con disminución de la capacidad de producción. Ya no solo hay dos trimestres de caída de la actividad económica, sino que hay tres trimestres de caída de la producción industrial. Y cuando cae la producción industrial, el primer impacto son las suspensiones, las cesantías. Los primeros que pagan el enfriamiento de la economía son los trabajadores. Eso lo saben muy bien los casos más emblemáticos, más conocidos, como son los de Lear o Donnelly, que ya no solo se trata de que suspenden o despiden, sino empresas que cierran y otras que amenazan con cerrar. Digamos que las patronales hoy ejercen la política contra los trabajadores también como chantaje hacia las políticas de Estado. Nosotros creemos que los trabajadores tienen derecho a trabajar y a no ser impedidos respecto a la existencia de su trabajo, ni por grupos minúsculos, ni facciosos, ni por partidos políticos que pretenden simplemente obstaculizar el desempeño de una empresa. Por lo tanto, no puede ningún partido político obstaculizar el desempeño de los trabajadores, por razones ideológicas, porque de esta manera, en definitiva, se transforman en idiotas útiles de otros intereses, que en definitiva no les interesa ni el trabajo ni los trabajadores. Les interesa solamente una finalidad específica, y la finalidad específica es que responden a otros intereses. No seamos ingenuos. Cuando alguien pretende destruir el trabajo, los trabajadores y las empresas, en realidad lo que hacen es favorecer a otras empresas o a otros grupos económicos. Cuando alguien pretende destruir el trabajo, los trabajadores y las empresas, en realidad lo que hacen es favorecer a otras empresas o a otros grupos económicos. Lo que pretenden las patronales es disciplinar a los trabajadores, que no haya protestas. Es más, empieza a recorrer un viejo argumento de que si los trabajadores luchan, protestan, cortan calles y rutas, lo que puede devenir es el cierre de la empresa, el retiro del empresario, la retirada de la inversión, y por lo tanto es un argumento que intenta plantearle a los trabajadores que no luchen, que no se organicen, que se resignen. Pero por otro lado, los empresarios lo que están pidiendo es una devaluación de la moneda para mejorar sus condiciones de exportación y de acumulación de ganancias. Por eso no sorprende que en cuanto el Banco Central baja las tasas de interés, lo que pasa inmediatamente es que se dispara el precio del dólar. Y no solo el dólar paralelo, que ahora ya está de nuevo cerca de los 13 pesos por dólar, sino que se dispara lo que se conoce como contado con liquidación, que es básicamente un inversor en la Argentina con pesos, compra acciones en el mercado de capitales en la Argentina y esas acciones las vende en Estados Unidos y así se hace de dólares, dólares que quedan depositados en el exterior. Es un mecanismo legal de fuga de capitales. Argentino con pesos, compra acciones, las vende en el exterior y en el exterior se quedan los dólares. Pero esa devaluación del paralelo o del contado con liqui presiona para que haya ajuste en el tipo de cambio oficial. Y bueno, el tipo de cambio oficial se viene corrigiendo con cierta regularidad, ya está a 8.28. Ustedes acuérdense que la devaluación de enero llevó al dólar a 8 pesos por dólar. Ya está en 8.28, la tendencia es a crecer y la presión de las patronales del agro, de la industria, del propio sector bancario, es a que siga devaluándose la moneda. Y nosotros hemos dicho hasta el cansancio, y los trabajadores lo saben, que cuando hay devaluación suben los precios, eso impacta en la inflación. En definitiva, el precio del dólar es un precio más y es un precio que condiciona muchos otros precios. A la devaluación la han acompañado los precios de las naftas, de los combustibles y por lo tanto hay un impacto en la carestía de la vida muy importante que afecta sobre todo a los sectores de ingresos fijos, en primer lugar a los trabajadores, a los que perciben beneficios sociales, y entonces tras que se recortan ingresos por suspensiones o cesantías, el crecimiento de los precios, la inflación, las especulaciones en torno de la evolución de la macroeconomía termina afectando a los sectores populares. Y todo esto en un marco de recrudecimiento de los problemas estructurales. Nosotros ya mencionamos recién el tema de la recesión. Y bueno, la recesión impacta muy seriamente en los sectores de más bajos ingresos y ya hay algunos datos que son preocupantes. Por ejemplo, entre el desempleo y el subempleo en la Argentina, estamos hablando de un 15% de la población argentina con problemas de empleo, sea desempleo total o subempleo. Y ojo que estoy utilizando datos del INDEC. Se podrían dar otros datos, hay otras fuentes informativas que elevan el desempleo o el subempleo a mucho más del 15%. Pero ya el 15% es una cifra más que importante, que está hablando de 2.5 millones de trabajadores con serios problemas a la hora de discutir empleo. Y ojo que subempleo es una persona que por lo menos haya trabajado una hora, con lo cual los mecanismos para calificar qué es lo que es un subempleado, qué es lo que es un desempleado, tiene algunos límites muy importantes. Y quizá lo más serio es el tema de la precariedad. Sigue habiendo en la Argentina un tercio de los trabajadores en situación de irregular, de trabajo informal, sin seguridad social. Y este es un problema estructural. La Argentina nunca tuvo, salvo en la crisis de los años 90, que en el 2001 llegó a casi el 50% de trabajadores en situación informal, bueno, nunca tuvo en la historia previa a esa nefasta década del 90 un nivel de un tercio de trabajadores en situación irregular. Y para peor, el Ministerio de Trabajo da información que obviamente obtiene desde el INDEC de que hay muchas dificultades serias para que crezca el empleo regular. Con lo cual, los problemas de la Argentina, sea por las presiones de los fondos buitres, de la justicia estadounidense, de las clases dominantes que actúan en la Argentina, este es un momento muy importante de la ofensiva del capital contra el trabajo. Y además es tiempo de represión. Y en el Parlamento vuelve a discutirse la iniciativa del Poder Ejecutivo de controlar cortes de rutas, cortes de calles, que es una forma de contener, controlar y reprimir la conflictividad social en nuestro país. Hasta la próxima. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando. Bueno, una interesante columna del compañero Julio Gambina. Ahí después, ahora vamos a tratar de comunicarnos con Carlos Antón. Como buen gallego, el compañero Javier se puso a investigar sobre lo de Donnelly y parece que está por los medios esto de que algún industrial estaría por comprar o por interés de comprar esta empresa norteamericana. Decíamos, bueno, importante esta columna de los compañeros Barricada TV, con el compañero Julio Gambina, que nos dio más o menos un panorama en casi 10 minutos de la situación económica. Y creo que ya estamos en contacto con el compañero Carlos Antón. ¿Es así? ¿Me escuchás, Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Bien, Roberto. Bien, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho un poquito bajo, pero te escucho. ¿Mejor que otros programas? Sí. Bueno, va subiendo el volumen de programa a programa, ¿no? Bueno, la tecnología va avanzando y los esfuerzos de Javier por poner las cosas al día van dando sus frutos. Bueno, Carlos, hoy creo que es la tercera vez consecutiva que salís como columnista del programa. ¿Ya? Creo que es la tercera vez consecutiva que salís como columnista del programa. Y espero que sean muchas más. Sí, pero mirá que esto no da derecho a salario, así que andá a reclamarle a Montoto. Bueno, entonces te dejamos con lo que tenés preparado. Listo, sí, hoy... para dejar un poco Europa y Ucrania y Medio Oriente y todo eso, nos venimos a nuestra América y específicamente a Bolivia. El 12 de octubre hay elecciones generales en Bolivia, se va a elegir presidente, vice y todos los miembros del Parlamento Nacional y las legislaturas de los departamentos, que son las provincias acá. Para ver cómo llegamos a esas elecciones, yo lo dividía en dos bloques. Cómo se llega desde en lo económico y cómo se llega en lo político. En lo económico, lo que tenemos que decir que cuando Evo asume la presidencia en 2006, Bolivia era el segundo país más pobre de América luego de Haití. ¿Hola? Sí, te escucho, sí, se te escucha perfecto, Carlos. Desde allá para acá, hasta 2013, la pobreza disminuyó en un 45% y la pobreza extrema en un 40%. Mejor dicho, me equivoqué en los números. disminuyó en un 60% la pobreza, pasó a, y la pobreza extrema pasó del 40% al 21%. Uh-huh. En el 60% era en 2003, hice una ensalada con los números, perdónenme los oyentes. Está bien. Pasó la pobreza en general del 60% en 2003 al 45% en 2013. Y la pobreza extrema del 40% en 2003 al 21% en 2013. Esto porque leer rápido para que... Sí, a veces uno quiere apurarse. Y así perdí tiempo. Bueno, pero volviendo, retomando el hilo. O sea, evidentemente Bolivia ha hecho una dura batalla contra la pobreza y ha avanzado mucho. Esto se logró en base a dos pilares importantes. Uno, la exportación y la entrada de dinero, de dólares, de hidrocarburos. Y el otro, la redistribución de los ingresos que recibe el país, y la entrega de bonos sociales como Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juan Azurduy. Por ejemplo, para que tengan una idea, entre 2007 y 2013 las empresas privadas ganaron 3.500 millones de dólares en Bolivia. Hay que recordar que los hidrocarburos se nacionalizaron y se estatizaron en mayo de 2006. Mientras que el Estado boliviano en el mismo periodo recibió más de 22 mil millones de dólares. O sea que esta diferencia de lo que reciben las privadas y lo que recibe el Estado es lo que permite al Estado redistribuir eso después en ayuda asistencia social, ayuda social. Exacto. Recordó hace poco tiempo que entre el 1999 y 2005 el país creció el 2,9%, y entre 2006 y 2013 se elevó el 5%. Uh-huh. Y este año se supone, según la CEPAL, que Bolivia va a crecer el 5,5%, siempre hablando del Producto Bruto Interno, y que va a ser uno de los primeros países de América Latina en crecimiento. Va a estar disputando ahí con Colombia el tema del Producto Bruto Interno. Esto tiene que ver que en Bolivia el equipo gobernante, después hablamos de las cuestiones políticas, pero lo que ha hecho en economía ha sido una racionalización y un control muy estricto del desarrollo de la economía, y eso ha permitido que se note, digamos, que se pueda ver en la realidad las ganancias importantes que están recibiendo por exportaciones. Ajá. Con respecto a este área de los hidrocarburos, avanza en forma importante la gasificación, para decirlo de alguna manera, de Bolivia. Bolivia es un país que vive arriba de un colchón de gas, y la mayoría de los bolivianos, hasta que llegó el movimiento al socialismo al gobierno, directamente cocinaban con leña, y en zonas más extremas con bosta seca de animales, y vivían arriba del gas. Lo otro que se está planteando ahora es que hacia 2016 Bolivia será autosuficiente en gasolina, y ahora están para el 27 de septiembre se va a hacer las primeras pruebas en una planta de separación de líquidos que se está realizando en Gran Chaco, que será una de las tres más grandes de Sudamérica, y eso va a permitir recuperar gas licuado, etano, gasolina natural y otros componentes del gas que se exporta hacia la Argentina. Esto es lo rápidamente, porque hay mucho más número y en radio los números son, a veces se pierden, generalmente se pierden, si lo leo yo, perdón, peor todavía. Qué autoestima, ¿eh? Lo que hay es como una bonanza económica que le ha permitido al gobierno, racionalizando su economía, llevar elevar la situación social de la población en general. Digamos, perdón, Carlos, aprovecho. Hola, ¿me escuchás? Aprovecho un segundo. Digamos que la racionalización a la que te haces referencia es una racionalización, no en términos como la conocimos nosotros, en términos de neoliberales y de ajustes, sino en todo caso una racionalización en favor de los trabajadores y sectores populares. Bueno, para que no se confunda, es un control de cómo se desarrolla la economía, sin dejarla liberada a que las manos privadas hagan lo que se les cante, para decirlo muy burdamente. Sí, a las fuerzas del mercado. Para compararlo con Argentina, si bien acá hemos recibido, en lugar de regalías por petróleo, le ha entrado por el tema de la soja y eso a nuestro país, en Argentina el tema es que esto se ha dejado al libre albedrío de las manos de la burguesía y de la burguesía agraria, de los exportadores y todo más. Entonces lo que le entra al gobierno es mucho menos de lo que le debería entrar, y el gobierno no tiene los instrumentos, no los tiene porque no quiere, los instrumentos económicos y financieros para controlar ese caudal de dinero que va y viene. En Bolivia esto se hace mucho más firme, sobre todo porque YPFB está estatizada y entonces esto se puede controlar. En el tema político... A ver, eso me interesa, a ver. Que es importante. Una cosa que tenemos que partir es la siguiente. Cuando se sancionó en el 2006... la nueva constitución del Estado plurinacional, lo que produjo como cambio cualitativo con respecto a otro, a la historia toda de Bolivia, a la historia anterior a ese día, es que por primera vez las masas indígenas, originarias y campesinas, adquirieron el rol de ciudadanos plenos. Uh-huh. Yo lo graficaría parecido diciendo, en el 49, cuando se sancionó la Constitución argentina en la época del peronismo, las masas campesinas, los cabecitas, como los llamaban... Se lo denominaban en aquel entonces, sí. Adquirieron también este rol de ciudadanos plenos. Es una masa importante, mayoritaria, muy mayoritaria en nuestros países, que pasan de ser prácticamente semiesclavos o ciudadanos de segunda a ser ciudadanos plenos. Y juegan en forma importante en los procesos de cambio. Que en Bolivia hay contradicciones, porque cualquier proceso, aún los más avanzados, los procesos revolucionarios más avanzados, tienen contradicciones, las tuvieron y las tendrán en el futuro y en cualquier parte del mundo. Para dar un ejemplo claro de cómo se producen estos choques, recuerdo a los compañeros oyentes que en el 2010, cuando se produce un aumento de la gasolina, que se llamó el gasolinazo, hubo un choque muy duro entre la Central Obrera Boliviana, la COB, sí, y el gobierno. Así es. Y al poco tiempo se produjo una ruptura con los sindicatos, en el diálogo con el gobierno, etc. Al poco tiempo hubo otro choque entre los indígenas amazónicos por el conflicto que se suscitó en el Tipni. Estos dos conflictos importantes, además de algunos otros más pequeños, debilitaron el bloque revolucionario, social revolucionario, que estaba conformado cuando subió Evo a la presidencia, por los movimientos sociales indígenas, por los obreros, por los trabajadores en general y por el gobierno. Este primero de mayo se realizó en Bolivia el encuentro sindical mundial anticolonialista y antiimperialista. En este encuentro, la COP se reencuentra con una, ya tiene una nueva dirección política, y se reencuentra políticamente con el gobierno. Así es. Conforman nuevamente una alianza con la Coordinadora Nacional por el Cambio, la CONALCAM, así, así donde es. Se encuentran distintos sectores sindicalizados, campesinos, pueblos indígenas, juntas vecinales, cooperativistas, etc. Este protagonismo obrero y de los movimientos sociales que se recupera es importante en este momento en Bolivia. Es importante siempre en cualquier proceso revolucionario que este protagonismo sea fuerte. En Bolivia es mucho más importante en este momento. ¿Por qué? Porque como sucede en muchos lugares, cuando hay dinero, hay burgueses que se acomodan, no importa si el presidente es indígena, y hasta anteayer le decían de todo porque era indígena. Pero bueno, como hay dinero, como hay una bonanza económica, estos sectores se acomodan y intentan maniobrar para que el gobierno abandone el programa revolucionario de transformaciones profundas y siga administrando la economía como la administra ahora, siga desarrollando lo que se llama un modelo capitalista progresista, o como alguna vez dijo nuestra presidente, capitalismo serio, como si hubiera algún capitalismo serio. Pero ¿qué pasa con este modelo? Está sentado en el extractivismo, está sentado en viejas estructuras capitalistas que todavía Bolivia, como cualquiera de nuestros países, hereda del neoliberalismo. En este avanzar en un proyecto latinoamericanista y socialista que se oponga al modelo dominante implica profundizar la revolución en Bolivia. Y para esto es necesario que los movimientos sociales y la clase obrera mantengan la iniciativa política y programática. No sé cómo estoy con el tiempo, pero puedo... Estamos más jugados que el 48. Dale con los pronósticos. Bueno. Para dar un ejemplo antes de los pronósticos electorales de la posición de Bolivia, de la posición internacional. Bolivia declaró hace poco Estado terrorista a Israel y le exige a los ciudadanos de ese país, esto por el tema del ataque a Gaza, del genocidio en Gaza, y le exige a los ciudadanos de ese país que quieran visitar Bolivia un visado internacional especial que deberán tramitar ante la embajada boliviana en Israel y que deberán y que será aprobado caso por caso. Hay que decir que desde la época de los militares en Bolivia, en las últimas dictaduras militares en Bolivia, los ciudadanos israelíes para entrar o salir de Bolivia no necesitaban visa. Era lo mismo que si fuera un ciudadano argentino que va a Bolivia, podía entrar un ciudadano israelí. Esto ha sido desde lo político un gesto importante, y hay que decir que Bolivia y Venezuela han sido los países que más duramente han condenado prácticamente en forma práctica el genocidio de Gaza. Así bueno, es. Volviendo a los temas al pronóstico electoral. Y vamos cerrando porque ya tenemos que ir entregando. Los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia consideran que el país está en un camino bueno o muy bueno. Perdóname, ¿qué número, qué porcentaje? 56%. 56%. El 70, casi el 80%, digamos, aprueba al presidente Evo Morales. Algunos más, algunos un poco menos, pero en general ese es el porcentaje que aprueba su gestión. Uh-huh. Hay un 65% que valora como positivo al presidente y un 52% que tiene intención de voto a favor del presidente Evo Morales y del MAS. Quiere decir que el panorama viene bien. Ahora, hay un número que hay que entenderlo bien. Porque tenemos a 52 que votarían a Evo. Sí. Mañana si hubiera elección. Pero de todos estos encuestados, el 82%, aún los que van a votar en contra, consideran que va a ganar Evo Morales en las elecciones. Uh-huh. O sea que el candidato opositor, el más importante, porque hay varios candidatos, Samuel Doria Medina, que es de Unidad Democrática, que es un empresario importante, neoliberal, etcétera, tiene un 15% de respaldo electoral. Uh-huh. Entonces, lo que viene acá es una situación compleja, porque al mismo tiempo que se sabe que va a ganar el MAS, que se sabe que va a ganar Evo, que Bolivia, a diferencia de Argentina o de otros países de América Latina que estamos sintiendo la crisis económica, aparentemente no la sentiría tanto y entonces permitiría mantener el desarrollo económico sostenido que está teniendo en estos tiempos. Ajá. Entonces todo esto le mete contradicciones, porque aparecen estos sectores de burguesía que, se, como decía al principio, que se intentan subir al carro del que va ganando, y en este y como a ellos solamente le interesan las ganancias, allá van. Claro. Y al mismo tiempo, desde los sectores de los trabajadores, de los sectores campesinos, están exigiendo profundizar los cambios en muchas áreas, sobre todo en áreas estructurales. Por ejemplo, Bolivia tiene una educación todavía muy racista. La policía boliviana, a pesar de todos los cambios que han habido, sigue siendo una policía denunciada por compañeros que son del MAS o que están cercanos o que apoyan el proceso, y denunciada como muy corrupta. Hace no mucho, ahora 2 meses, 3 meses, hubo una rebelión de los suboficiales en las Fuerzas Armadas porque eran discriminados. Estas son todas realidades, porque, como decía al principio, un proceso revolucionario, sobre todo en un país que viene de un atraso como el que venía Bolivia, con un racismo donde las élites, que eran hiperminoritarias en un país con un 60% de indígenas puros y un porcentaje altísimo de mestizo, digamos, con un porcentaje muy mínimo de lo que sería el criollo y blanco puro, si es que hay alguno, pero eran esas élites las que gobernaban Bolivia. Claro. Desde ahí, desde ese fondo de la historia, es que aparece aparece el MAS a cambiar la historia, y aparecen las masas bolivianas a cambiar la historia. Entonces, cuando analizamos los países, los procesos de transformación en nuestra América, sea en Bolivia, sea en Ecuador, sea en Venezuela, sea en Cuba cuando se dio la revolución, sea en cualquier país de nuestra América, tenemos que tener estos mapas en nuestras cabezas. Sí, tener en cuenta la cultura, la tradición y el contexto. La revolución de manual, ni a Evo, ni a Chávez, ni a Maduro, ni a Correa, ni a ninguno. Porque la revolución de manual existe en los manuales, en los papeles. Y nada más que en los manuales y en los papeles. La vida, la historia, el mismo sistema capitalista te va condicionando cómo vas caminando, cómo se van dando las situaciones. Carlos, te agradecemos mucho. Me parece que este estilo de ir analizando tema por tema es un estilo que me parece que tenemos que ratificarlo como el más correcto, y en todo caso, como siempre, de lo particular uno puede ir extrayendo conclusiones hacia lo general, ¿no? Escuché muy bajito el final, y escuché mucho el agradecimiento, así que bueno, me quedo contento. Sí, así que en todo caso, bueno, nos estamos comunicando nuevamente el lunes próximo para salir en otra entrega de Che Compañero. Listo, dale, un abrazo a todos los compas de la radio y un abrazo a todos los compañeros oyentes. Gracias, chao, chao. En verse vida juntos, levantando el asunto. Bueno, lo dejamos correr un poco a Carlito porque estaba muy interesante su pantallazo sobre la situación en nuestra querida hermana de Bolivia. Ya tenemos que ir cerrando porque estamos bastante pasaditos de la hora establecida. Yo, dos o tres anuncios. Por un lado, un anuncio de carácter político importante. Hay una tregua que se viene extendiendo en Gaza, que bueno, por lo menos relaja un poco la situación y genera mejores condiciones para que se encuentre un camino para parar esta agresión fascista del Estado terrorista de Israel, ¿no? Pero también como parte de esta pelea hay un signo alentador que varios medios de difusión no pueden ir encubriendo, como es que miles de israelíes salieron el sábado por la noche en las calles de Tel Aviv con el fin de instar al gobierno de Israel a cesar con las agresiones y a entablar conversaciones serias de paz con el gobierno de Israel. Esto por un lado. Por otro lado, me decía hoy Javier que vino el día viernes una compañera de un medio de difusión de la zona, que es, recordame, Javi. Paola. El medio. Tres puntos. La tercera. De Monte Grande, Esteban Echeverría. Que aparentemente está en un proceso de reducción de personal, ¿no? La compañera sería una de las afectadas que estuvo este viernes. En el diario Hoy de La Plata hay un conflicto porque han echado, y nos estamos enterando a través de los compañeros y compañeras del diario Hoy que también en el periódico Diagonales de La Plata también hay un proceso de dificultades y de pelea de los compañeros y compañeras. Y finalmente, dos anuncios más. Uno que el día miércoles 20 de agosto a las 18 horas en el Aula Magna, la Universidad Nacional de Lanús entregará el título de doctor honoris causa al compañero comandante Fidel Castro en la persona del embajador de nuestra hermana República de Cuba, compañero Jorge Néstor Lamadrid Máscaró. Esto es en la Universidad Nacional de la Luz, por resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional, que lo ha designado al comandante Fidel Alejandro Castro Ruz como doctor honoris causa. Así que estamos todos invitados a la sede de la Universidad Nacional de la Luz a este importante evento. Y por último, que el viernes se conmemora un nuevo aniversario de la masacre de Trelew. Y con ese motivo, distintas organizaciones políticas, sociales y culturales de la zona, entre las que se encuentra a la vanguardia la compañera y compañera de la Casa Agustín Tosco, convocan y convocamos a una actividad en homenaje a los héroes de Trelew, y con la idea de que jóvenes de la actualidad puedan rememorar esa gesta, y en todo caso, así como aquellos jóvenes dieron la vida por una patria liberada, como estos jóvenes de hoy viven, sienten y luchan. Yo por mi parte, Javi, nada más simplemente anunciar que cuando terminamos el programa vamos a pasar una edición de Voz Insurgente, que es un micro quincenal que hacen los compañeros delegados y delegadas de la FARC-EP que están en La Habana en los diálogos de paz con el gobierno boliviano. Así que yo por mi parte, nada más agradecer a los compañeros y compañeras, agradecer a la radio que nos ha permitido que nos escapemos estos minutitos, y como siempre el compañero Javier que hace la gamba en todo esto. Bueno, entonces será hasta el lunes que viene con todas aquellas noticias y algunas cositas más que andan sucediendo por nuestro ISPA y alrededores. como siempre aquí en Che Compañero, los lunes de 19 a 20 horas, por ahí un ratito más, vas a estar escuchando Che Compañero. Chau, hasta el lunes. Alzando el perezoso, sumando a los demás, vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Pueblo colombiano.